El entorno de la trabajadora acosada sexualmente en el bar Vendetta denuncia más acoso y presiones. Reporta a la Bedi Ratia. CNT Gasteiz manifiesta que tras la denuncia pública en la que la empleada denunciaba acoso sexual por parte del dueño del bar, la propia víctima y su entorno están sufriendo amenazas y mucha presión. El sindicato mantiene con más fuerza la convocatoria para este viernes 16 de noviembre. El pasado viernes día 9, Alabedi Irratia daba a conocer un nuevo caso de discriminación y violencia hacia las mujeres. Así definía CNT Gasteiz el último caso de acoso sexual a una de sus compañeras. En un comunicado explicaban que en este caso la violencia estructural que mantiene y perpetúa el sistema heteropatriarcal a través de una de sus manifestaciones frecuentes en el ámbito laboral ha llevado a una compañera a denunciar al dueño de Cafetería Vendetta por acoso sexual y por razón de sexo. Por todo ello, CNT Gasteiz decidió denunciar al dueño de la Cafetería Vendetta y animaban al resto de compañeras a no acudir a este establecimiento para mostrar su rechazo. Además de ello, convocaban una concentración en repulsa de este acoso para este viernes 16 de noviembre. Sin embargo, según han explicado fuentes del sindicato a Alabedi Irratia, las cosas se han complicado más las últimas horas, cuando la convocatoria del viernes comenzaba a tomar forma y la noticia se hacía más viral en las redes sociales. La presión que están sufriendo tiene dos ejes: una campaña para deslegitimar al sindicato y a la propia víctima, citan textualmente, y otra campaña clara solo contra la víctima y su entorno más cercano. Están sufriendo amenazas y mucha presión, apuntan. Para ello ponen de ejemplos diferentes comentarios en cuentas del Facebook de cuentas concretas, en donde se pueden leer cosas como: una trabajadora que solo trabaja 8 días, que mintió desde el primer día, que no consiguió lo que quería y ahora de repente el dueño es un acosador. Lo más normal sería esperar una sentencia y después ir contra el que mienta. Con esto no digo que no haya acosadores, pero sí algunas mujeres mentirosas que quieren dañar la dignidad del hombre solo por lucrarse de dinero, por lo que sería normal y justo que antes de ir contra alguien, saber con claridad cuál es la situación. Todo ello junto con la edición de un cartel. Sin cobrar y de baja, según ha podido saber esta casa, la trabajadora acosada lleva sin cobrar ni un solo céntimo desde que empezó y a día de hoy está de baja. Es por ello también por lo que el sindicato CNT Gasteiz mantiene todavía con más fuerza la concentración de denuncia el próximo viernes 16 de noviembre a las 7:30 de la tarde en la puerta del Café Vendetta, Portal de Zuazo 4. Además, el sindicato entiende que la violencia estructural del sistema heteropatriarcal tiene múltiples caras y que una de ellas es el acoso sexual, y consideran que el acoso sexual constituye un riesgo laboral real que asumimos muchas de nosotras en nuestro puesto de trabajo. Reivindicamos la autodefensa anarcofeminista, la organización y el apoyo mutuo entre compañeras como armas para protegernos y defendernos de los ataques diarios de las personas que encarnan y provocan la violencia hacia las mujeres. Reportó Alabedi Irratia.